El Concordia están con nosotros para hablar de un tema puntual, pero vamos a hablar de muchas cosas. Tema puntual, ley, rotavirus. Exactamente. Bien, ahí sonó Martina, que viste, estaba con nervios, pero fue la primera que habló. Buenísimo, ¿eh? Buenar. Buenar, sí, ahí sí, está. Martina, buenísimo. Buenar. Está también con nosotros quien nos contactó, Tania Fernández. ¿Cómo estás, Tania? Hola, ¿qué tal? Un gustazo tenerte en el programa. Ariana Ruiz. Sí. Fue la del contacto, sí, fue la sí. productora de la nota. La que se encargó de todo. Bien por Ariana, también está con nosotros Natalia Gavino. Hola. Hola Natalia, ¿cómo estás? Un gustazo. Y me queda, qué lindo nombre, Renata. Gracias. Bien, Renata. Feliz. Robles. ¿Robles? Robles. Ahí está, ¿eh? Bueno, ¿cómo va con la carrera? Nadie que estaba, sí, no, bien, bien, bien, último bien, año, bien, último bien año. Sí. Estamos llegando con lo último, pero bien, bien. Pero ya nos queda poco. Están cursando, sí, el último, sí, el último año. Sí, perfecto. Tercer bueno, año. Vamos, que queda poquito, meses para terminar. Bueno, esto es parte de una materia, ¿o no? Sí. Exactamente, sí, sí. Perfecto, sí. ¿Eh? Y acá vamos a hablar para contarle al oyente de un tema puntual que es el rotavirus. ¿Eh? Y acá me van. Tipo modo de examen, yo voy a hacer el profe ahora para que no se enoje la profesora. No, no, que la profe quedó en el instituto. Ahí está, ahí está, no, chichando. No, no. Va a dar inicio. Hola, profe. A este tema. Saludos, profe. Saludos a la profe. Lo que sí doy fe a la profe, le cuento, estaban estudiando a pleno con las hojas. Así que va a iniciar, en este caso te tocó. Romper me tocó, el hielo. Me tocó. Martina va a estar iniciando este temita. La verdad que buenísimo, muy interesante. Rotavirus. Dale, Martina, contame sobre este tema. Bueno, el rotavirus es un virus comúnmente llamado gastroenteritis, uh-huh, que se presenta en niños de 6 meses a 5 años de edad. Uh-huh. Bueno, tiene síntomas más conocidos como diarrea, uh-huh, vómitos. Y bueno, y en casos muy graves puede provocar la deshidratación. Más que nada elegimos este tema para que la gente sepa los síntomas y los medios de prevención para no sufrir una deshidratación en un niño y bueno, y no llegar a casos más graves que podría causar la muerte también en casos muy cualquier graves. Cualquier cosa de gravedad, obviamente la recomendación, médico, doctor, pediatra, sí, porque son sí, chiquitos. Sí, sí, sí. Sí. En caso de que presente síntomas de deshidratación, como, no sé, mareos, sudoración, palidez, sí, ir a la guardia y bueno, y se le va a administrar líquidos intravenosos para estabilizar esa hidratación del niño. Perfecto. ¿De dónde viene el rotavirus? ¿Hay un origen? ¿Hay un puntualmente de dónde viene? ¿Es un virus? Sí, es un virus. Sí, que llega a través de la materia fecal. Ahí sí está, buenísimo. Sí, bueno, sí. ¿Quién le toca seguir? ¿Ya está Martina? Sí. Bien, igual ahora seguimos, igual dale, ahora dale. Seguimos. Sí, sí, sí. Bien, hasta ahora un 10. Dale, gracias. Vamos con Renata, a ver Renata. Acomodate el micrófono, Ahí. Ahí salí, perfecto. Ahí está. Uh-huh. Bueno, yo le voy a contar cómo se transmite. A ver. Como dijo mi compañera, es a través de la materia fecal. Bien, bien, bien. Se puede transmitir de persona a persona, de una persona sana a una de una persona infectada con el a una virus. Persona sana. Bueno, esto ocurre cuando la persona puede introducir las manos en la boca, se toca. Mira. O sea que acá le damos un rol a la higiene fundamental. Sí, el lavado de manos fundamental antes de, o sea, cuando salís del baño es fundamental el lavado de manos. Sí. Fundamental. Sí, sí. Y también a través del consumo de agua o alimentos contaminados con el virus. Bueno, es un temita, ¿no? El tema del agua, el agua potable, la canilla, muchas veces. Viste que ahora recomiendan mucho el tema del uso del bidón o los filtros. Pero pasa que es un tema muy complejo y complicado porque en esta situación económica que estamos viviendo. Seguro, aparte del sector no de todo los el barrios. Exactamente, no todo el mundo tiene la accesibilidad, así que es un tema complicado. Es un peligro. Hay, yo no las quiero complicar, pregunto por desconocimiento, ¿hay fechas puntuales que se pone más grave? El verano a veces, ¿hay fechas así complicadas con este temita o en cualquier parte del año, sea invierno, sea calor? Y comúnmente puede ser en verano. En verano, porque sí, los niños van a, la, pileta, sí, es a las termas, sí, sí. Andan descalzo. Tal cual, tal cual, ahí está. Listo, Renata, brillante lo suyo, ¿eh? Bueno, ¿quién sigue? Yo. Bien, vamos ahí, ¿eh? Seguimos con los síntomas. Uh-huh. Bueno, los síntomas varían de 3 a 8 días, que se demuestran en forma de vómitos, puede ser diarrea también, fiebre y dolor abdominal. Así como dijeron mis compañeras, lo más peligroso sería que llegue a una deshidratación y después a eso sería ya la muerte, digamos que tratamos de evitar que llegue a eso, derivándolo a un centro de salud, a un médico. Acá, cuando arrancó Martina, Ariana habló de parámetros de edades, dijo, de tal edad. ¿Generalmente se dan chicos esto? Sí, sí, sí. A ver, lo general es en niños, ya que no es habitual el lavado de manos en niños. Sí. Viste que el niño se va a jugar, va a jugar, se toca la cara, se toca los ojos, o después de ir al baño no se higieniza las manos. Claro. En los mayores también nos podemos contagiar, pero los síntomas no van a ser tan graves como los niños. Soportamos más. Exactamente. Ahí está. ¿Listo, Ariana? Sí, sí. Bueno, brillante. Van las 3 con 10. Mirá que le generan presión a ustedes, ¿eh? No hablo más. Tania. Bueno, yo voy a seguir hablando también un poco de la prevención. Dale, dale. Fundamental la prevención en esto. Fundamental. Sí, en todo lo que es salud, todo. Es mejor prevenir que lamentar o curar, como dice la frase. Tal cual. También mantener la lactancia materna durante el primer año de vida de los bebés, porque disminuye estas infecciones así un 50%. También hervir biberones, chupetes. Bueno, como dijeron mis compañeras, el lavado de manos es fundamental. Consumir, bueno, también el agua potable. En caso de no tenerla, la podemos hervir, dejarla enfriar y luego consumirla. Y bueno, y también se recomienda la ingesta de líquidos con el fin de evitar la deshidratación. Fundamental la deshidratación. Sí. Aparte en los chicos se da porque muchas veces no tienen la forma de expresarse, ahí los padres juegan un rol muy importante porque al no expresarse, al no hablar, te tocó la última. Con la sonrisa ya ganó una buena nota. Bien, Tania. Bueno, Natalia, tocó. Ahí está. Para prevenir el rotavirus se aplica desde el 1 de noviembre del 2014. Existe una vacuna que se aplica en el calendario, que son en dos dosis. Se aplica la primera a los 2 meses y la segunda a los 4 meses del niño y se recibe por vía oral. Está gotita. Claro. Exactamente. Genial. La pregunta pasa por... se dan muchos casos cuando estamos hablando de, no sé si se llaman epidemia, pero se dan muchos casos acá en Concordia de rotavirus, así en los procesos de ponerle de verano, como decíamos. Sí. En la sala de los hospitales se atienden muchos. Sí, se conoce mucho. Bueno, nosotras que ahora estamos en las instancias de prácticas en el hospital, bueno, pasamos por distintos servicios y más que nada en la guardia, los niños que llegan con vómitos, diarrea. Terrible, terrible. Sí. Debe estar buena la experiencia esta de las prácticas, ¿o no? A ustedes que están viviendo este proceso último año de cursado, ¿cómo están disfrutando esto de las prácticas en los hospitales? Bueno, ¿a dónde les toca ir? Sí, sí, arrancamos las prácticas desde primer año igualmente, pasando por distintos servicios o distintos centros de salud. Y bueno, en tercer año sí se pone más complejo porque ya pasamos por unidad de terapia intensiva, guardia. Entonces al principio es como un toque de adrenalina porque no sabes con qué te vas a encontrar y es tu primera experiencia. Pero bueno, pasado el tiempo te vas aggiornando a tus compañeros, a los enfermeros, médicos. Y aparte, y es lindo, es lindo. Ellos pasaron por el proceso. Exactamente, exactamente. Eso está bueno. Obviamente que es una de las profesiones que tiene más vocación, sin lugar a dudas. Sí, sí. ¿Por qué está la elección? A ver, Natalia, voy a empezar. ¿Por qué la elección? Un día dijiste, quiero estudiar enfermería. No los sé, familiares, no tengo familiar, solamente me gustaba. Bien. Probé, me gustó. ¿Te gustó la carrera? Sí. Arrancaste un día, dijiste, y está bueno. Sí. Hoy te ves preparado así como para decir, tenemos que afrontar una terapia intensiva, una guardia, que a veces vienen de todos los colores. Sí, podría. Bien. En tu caso, Renata, ¿hubo un día que decidiste estudiar enfermería? Sí. Bueno, yo me tomé un año igual para saber qué estudiar y encontré enfermería y me gustó. Bien. Creo que más lo de ayudar y saber cómo ayudar a una persona. Y es fundamental. Que está sufriendo o que tiene alguna dolencia y vos podés estar ahí y ayudarlo. Eso me gusta un montón. Sí, porque es muy vocacional. ¿Qué te pasó a vos, Ariana? Y bueno, mi historia es media larguita, pero vamos a resumirla. Resumimos. Yo terminé la secundaria embarazada y yo decía, ¿y ahora qué voy a hacer? Y bueno, conversando con mi tío, que él es enfermero, y gracias a Dios hoy está en Ushuaia trabajando, le va súper bien. Él me comentaba que lo que él hacía, sus procedimientos y demás, y yo le dije, me gustaría estudiar para saber. Y dijo, ¿y te podés anotar acá? Y están las dos universidades. Y bueno, me comentó y bueno, ingresé y anoté y quedé, por suerte. Pero te gustó, sí, obviamente. Sí, me gusta. Está bueno esto de la Cruz Roja porque dicen que lo que vos aprendés acá lo podés aplicar en cualquier parte del planeta. Sí, tal cual. Es cierto. Es un buen datito. Tania, ¿qué te pasó a vos? Tania está de la risa ahí. Está nerviosa. Se cuenta todo. No se ve, pero se cuenta todo. Está nerviosa, sí, se la nota. Sí, un poquito. Yo también, a mí me gusta la enfermería. De chiquitita jugaba a ser enfermera. Y tengo tías también que son enfermeras, cuñadas, compañeras también. Y es muy linda la profesión. Y es lindo poder ayudar al otro a poder calmarle el dolor. O saber cómo actuar en caso de que... Necesite. Sí, a veces una palabra te resuelve. Sí, tal cual. Claro. Sí. Es muy vocacional. Sí. ¿A vos qué te pasó, Martina? Como decían mis compañeras, que eso del ayudar al otro en un estado de vulnerabilidad, porque la salud es es cuando la persona se encuentra lo más vulnerable, sea de la condición económica que fuere, cuando está enfermo es lo peor. Los equipara a todas las clases sociales estar enfermo. Y no solo para la sociedad, como bien decías, que también la prevención y la promoción de la salud. Más que nada un familiar también pasa habitualmente en una casa que tu hermano está enfermo, que tu mamá está enferma y decís, pucha, ¿qué hago? Y bueno, y desde nuestros conocimientos, no solo más allá de sanar el dolor, también la escucha. Me ha pasado que he estado, no sé, en sanatorios con un familiar y personas desesperadas, como no saber cómo sobrellevar la situación con la familia que está enferma. Entonces uno desde su conocimiento... te repito, más allá de calmar dolencias y etcétera, si no la escucha. Me pasó una situación muy particular con una hija que estaba su madre internada, muy grave, y ella no hablaba, pero manifestaba su incomodidad a través de balbuceos, de movimientos involuntarios. Entonces yo le digo a la hija, acércate a tu madre, decile que vos estás acá, por más que ella no te vea, pero ella te escucha y ella siente. Claro, porque ella pensó que estaba convulsionando. Entonces le digo, no, decile que vos estás acá con ella y se va a quedar tranquila. Y así fue. Le habló y la señora se tranquilizó. No estaba convulsionando. Mirá vos. Así que sí, eso es muy lindo. ¿Proyectan algún...? No sé si se le dice, corríjanme, chicas, especialidades, pero van vislumbrando, viste que... con los abuelos, creo que se llama gerontología, no sé si, corríjanme, repito, pediatría, neonatología, ¿van eligiendo alguna especialidad o, viste que las guardias, el otro día me enteré de uno que trabaja exclusivamente... ¿Urgencia y emergencia? Emergencia, trabajan en las rutas, en los incendios, terrible, porque se encuentran con cada cosa, ¿van eligiendo algo ustedes? Sí. Primero hay que hacer la licenciatura después pues vos podés elegir alguna especialización. ¿Y te gusta algo puntual, Renata? A mí me gusta más la neonatología, por ejemplo. Bravo. Igualmente brava esa, sí, ¿no? Sí. Nunca me dijiste que te gustaban los niños. Los bebés. Bueno, no sé, de los niños mayores. A partir de esto lo Natalia, ¿tenés algo? Lo mismo, neonatología. Neonatología. Yo digo, lo analizo yo, ¿no? Debe ser bravo porque... Es complicado. Bueno, no voy a hablar porque me voy a meter... Ariana, ¿te pasa algo en eso? En las clínicas más. Me gusta más manejarme con los mayores. Bien. Tania... Sí, a mí también me gusta más el adulto y el adolescente. Perfecto. Ahí está, Martina. Adulto y anciano. Ahí 100% está. Seguro. Ahí está. Queda muy poquito para recibirse. Después tiene que hacer la licenciatura. ¿Eso es opcional o es...? Es opcional. Sí, es opcional. Te da otros recursos, otras herramientas. Pero bueno, hay que analizarlo porque no hay acá en Concordia para estudiar eso. Claro. Así que Concepción del Uruguay creo que es lo más cerca, ¿o no? Concepción del Uruguay, Santo Tomé. Paraná. Sí, sí. Ahí en Oro Verde creo que está, bueno, por ahí en el Paraná. Bueno, brillante estuvieron. Las voy a probar yo de mi parte. Avisar a la profe. La profe le voy a mandar un mensaje. Bueno, le mandamos saludos a la profe. Saludos a todos. Ahí está. Espero se hayan sentido cómodas. Para mí salieron muy bien, muy claras. Sí, súper bien. Y eso bien. Es importante. Y aparte, a mí me parece que en salud es fundamental la promoción, contar sí, por qué sí, viene. Sí, sí, sí. Atravesamos una pandemia que nos partió a todos. Por eso sí. Está bueno hablar de estos temas. La higiene para mí es fundamental. Sí, así que. Tal cual. Las felicito a las 5. Bueno, acá tienen un espacio para contarnos lo que quieran. Tienen que solamente venir hasta la radio e informarnos. Gracias a todos y la verdad que salieron muy bien. Bueno, muchas gracias por el espacio y por el tiempo también. Perfecto, gracias. Ahí gracias. Está, Pablito, esto es bien rock and rollero, así que vamos ahí con un buen rock and roll. Para vos, Nati. Y seguimos con más Mañanas del Sur.